Bueno, estamos aquí pues en el evento de los premios de la cultura con Luisa Fernanda García, quien es una intérprete muy joven de música y nos va a contar qué instrumento tiene aquí en sus manos y qué interpretación nos vas a hacer. Luisa, buenas tardes. Bienvenida pues aquí a Radio Neblina y gracias por la entrevista. Cuéntanos, ¿qué instrumento es este tan raro que tienes en las manos con todas tus compañeras? Bueno, el instrumento que nosotros tenemos en las manos es la lira. ¿La qué? La ¿Lira? lira. Ya. ¿Y cómo aprendiste a tocar este instrumento? ¿Por qué no mejor fue guitarra o tambor como todo el mundo? No me llamó la atención otra cosa. Otra cosa. ¿Y qué tienen planeado para esta tarde? ¿Qué nos van a interpretar? Bueno, vamos a tocar una canción que es como una marcha, dos cumbias y una canción navideña. Ya, ¿cómo se llaman las cumbias, por ejemplo? La cumbia cenaguera y la piña maduro. Ah, muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a, cómo se llama el grupo en el que estás tocando en este momento, este que estamos viendo con tus compañeras, cómo se llama y de dónde vienen, por ejemplo? Se llama La Cívica Juvenil, nosotros somos de la de Altavista y ellas son de otra. ¿De dónde, perdón? De Altavista. De Altavista. Ya, ¿y cómo se llama el grupo? La Cívica Juvenil e Infantil. La Cívica Juvenil. ¿Y esta invitación de dónde les llegó? No sé, pues yo fue porque mi mamá los vio y preguntó y ya se interesó. Okay. ¿Y quién es el director de este grupo? Tenemos al patrullero Jonathan Cáceres y al profesor de la banda Jesús García. Ah, ¿ustedes pertenecen al grupo de policía o qué? Algo así. Luisa, muchas gracias. Con sus...